visto por ahí colgándote de las micros con tu cajita de calugas. Trabajas, ya sabes lo que es ganarse la vida, niño de cualquier avenida latinoamericana. Tu tiempo ha sido tan corto. Tan incierto es el resto que nosotros mismos a veces nos confundimos. La voz de Hugo Moraga para acompañar este espacio dedicado a la paz. Sintonizando la paz. Cambia de frecuencia si puedes. Este es un espacio realizado por Agencia de Noticias Medio Medio, producido y conducido por quien les habla, Ricardo Fletcher. Lo prematuro de la muerte de tu futuro, ¿de qué le sirve a la paz? ¿De qué le sirve a la paz cuando hay niños que viven cruentas guerras y es necesario tomar difíciles decisiones rápidas? Decidir sobre la marcha y recurrir a la improvisación. Los gobiernos optan por lo mínimo, los efectos colaterales. Los niños optan por arrancar, esconderse, ayudar a sus hermanos, a sus amigos, alejarlos de la guerra. A donde fuera, bajo un cartón, bajo una lata, bajo una piedra, suponiendo que de esa forma es muy probable que salven la vida. No siempre es así, pero puede resultar. Empezamos este espacio junto a ustedes en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, dependiendo dónde lo esté escuchando. Y vamos a hacerlo con un encuentro con los niños, con las niñas, con historias, con hombres y mujeres, con corazones perdidos. ¿Cuánto pesa? Como nunca. Muchos dicen que la paz comienza con los niños y que es necesario crear una cultura de paz y prosperidad en la niñez. Pero ¿cómo promover una cultura de paz y prosperidad y desarrollo integral en los niños si estos viven en una situación de maltrato, de abandono, de pobreza, o perdón, de orfandad, de pobreza? Es muy difícil. ¿Cómo podemos fomentar en ellos una actitud positiva frente a la vida? Es complicado poder brindar apoyo a cuántos miles de niños que están a veces en el silencio absoluto, si ni siquiera el Estado puede hacerlo, no se atreve o no quiere involucrarse directamente. Yo te he visto por ahí colgándote de las micros. ¿Cómo poder hacer que estos niños muestren un trabajo positivo, un fruto del esfuerzo, de su esfuerzo en diferentes colegios o en diferentes organizaciones populares que se dedican al trabajo con los niños? Si estos ven cada día en la televisión solo miserias, solo castigos, solo odio, solo falsedades. ¿Cómo poder entender a aquellos que piensan solamente en reducir sus costos, despidiendo a los padres de estos niños, o aquellos que tienen como requisito para apoyar o para ser solidarios, entre comillas, la deducibilidad de los donativos que ellos dan a los grandes padrinos por este esfuerzo por los niños, en definitiva, por la paz? Lo prematuro de la muerte de tu futuro, ¿de qué le sirve a la paz? La paz comienza con los niños. Pero para ello hay que expandir la visión nuestra más allá de los talleres o las semillas de paz en niños en situación de abandono, como lo llamamos hoy, en maltrato, en pobreza. No se trata de dar grandes discursos, no se trata de dar clases maestras, ni escribir artículos grandilocuentes para arrancar un proceso de concientización sobre un programa de educación para la paz que vaya dirigido a los niños y a los jóvenes, pero que invite a la sociedad, a los gobiernos en todos sus niveles, a los empresarios responsables que se responsabilicen socialmente. Es muy difícil poder crear un espacio dedicado a la paz en diferentes escuelas y colegios cuando éstas solamente piensan en cuánto dinero va a entrar, en cuánto aumentará la carga de trabajo, en cuánto disminuirá la subvención que reciben. Y es así como inspectores, directores y maestros de todos estos colegios se preocupan más por lo que ellos ganarán y no por lo que se logrará a largo plazo con la educación para la paz dirigido a los niños y a los jóvenes. No se entienden los que trazan los caminos de tu suerte. Lo prematuro de la muerte de tu futuro, ¿de qué le sirve a la paz? Vive escondido el mensajero del amor, pero no duerme en la guarida su valor. Practica el vuelo del futuro en libertad y con esmero va elaborando su plan. Vive escondido el mensajero del amor. Lo acechan múltiples condenas por saber de la justicia de los hombres, del deber. Y el enemigo lo persigue, va tras él. Y el mensajero está seguro de vencer. Si no es hoy día, es mañana o es después. Una mañana se levanta a defender y junto a él va la esperanza de volver. Va generoso entregando su visión de liberarnos las cadenas del horror. Es tan hermoso verlo irse sin temor. Si alguien no sabe por qué rumbos va el amor, ni le preocupa en qué sitio está el dolor, hay mensajeros que ya se lo harán saber, pues en su vuelo van dejando su porqué. Si alguien no sabe por qué rumbos va el amor. Declaro compañera con mi voz, y si es preciso dejo a un lado la canción, pues en un vuelo de palomas recogí este mensaje que me quisieron decir. Para ser libres es preciso combatir. Albert Einstein decía: la única actitud que no podemos tener es la de observador. El destino de la humanidad será aquel que nos atrevamos a forjar. Entonces, el reto por resolver y causa de problema es la falta de paz en todos los niveles: intrapersonal, interpersonal, grupal, a nivel de sociedad, de países y de civilizaciones. Las consecuencias de no resolver este problema es la ambición desmedida y la visión del mundo basada en la violencia, en lugar de una visión basada en la unidad, en la paz, en el amor, en la igualdad social, en la justicia. El siglo XXI ha sido el más violento de la historia. Problemas como el crimen y la delincuencia organizada, el secuestro, el suicidio, la adicción, la depresión, la tortura, los robos, las violaciones a las personas y a sus derechos, abusos de poder, apatía, ambientes de estrés e inseguridad, reclutamiento de niños por bandas criminales, deterioro del tejido social en el mundo entero. ¿Cómo podemos entonces implementar un programa de educación para la paz? tiempo ha sido tan corto y tan incierto es el resto. Estás pagando pecados que ni sabes cometerlos. En el contexto mundial, hay que decirlo, es la pobreza, la guerra, la inequidad, la proliferación de las armas, la muerte ecológica, el terrorismo, el crimen organizado, la violencia directa, estructural y cultural de los estados, de los gobiernos, y una educación orientada a la violencia, a la guerra, es lo que rodea a los niños, a nuestros niños, a su niño, al niño de su vecino, a su nieto, a su sobrino, a los más pequeños. La paz ya no es entendida solamente como la ausencia de guerra, sino como un proceso dinámico en el que se practican los valores universales en todos los niveles, en la familia, la escuela, la comunidad, así como en la nación. La paz es un estado psicológico, social, político, ético y espiritual, con su expresión en las áreas de la vida humana intrapersonal, interpersonal, intergrupal, internacional, global. Y la principal expresión de una visión del mundo basada en la justicia, en la unidad. Teatro donde ensayan escenas nucleares. Eres presa fácil del abandono. Pierde la mirada hacia atrás al buscar en el baúl nuestra niñez. Y hasta Dios se nos perdió al parecer en un rincón de la estación. Y aquel que conquistara el poder nos ofrece la manzana de la fe y no sabe que allá en la población la fe no es pan, no es dignidad. Cuando ya se pierde el sol y su calor y de barro se nos llena el callejón, ya no importa las palabras de alquiler, ni que se nos parte ni del corazón. Cuando el golpe no hace más que endurecer a este músculo que quiere responder, vienen entonces estas ansias de andar. Tiempo que dejamos de mamar las historias que nos hicieron soñar. Ahora ya no nos podemos ni dormir por esta historia sin final. Se nos pierde la mirada hacia atrás preguntando dónde está nuestro vendrá, y lo vemos con un precio de ocasión en un rincón del mostrador. Cuando ya se pierde el sol y su calor entonces estas ansias de andar de la mano con el que quiera llegar. Algunos teóricos e investigadores de la paz y la educación para la paz coinciden en una definición general sobre la educación para la paz. Y dicen así: la educación para la paz es un proceso de educación dinámico y continuo basado en los conceptos de paz positiva, no violencia y perspectiva creativa del conflicto, que a través de enfoques socioafectivos plantea desarrollar una nueva cultura, una cultura de paz, que ayude a las personas a diagnosticar críticamente su realidad para encararla y actuar en consecuencia. Con él disparando a tu hermano, te enseñaron a jugar con fuego. Leyendo esto, yo empecé a buscar nuevas fórmulas y llegué a dibujar un diagrama donde me preguntaba: ¿cuánto de esto podemos realmente hacer en un barrio, en un lugar simple como el nuestro, donde no existen muchos teóricos, donde no existen muchos pensadores, pero sí existen padres, madres, jóvenes, niños, educadores, enfermeros quizás, trabajadores de la salud, trabajadores sociales? Y me preguntaba, si pongo en el centro educación para la paz. Y luego empecé a dibujar círculos. Y en uno escribí: educación para la no violencia, educación para el desarme. En otro escribí: educación para el desarrollo. Se me ocurrió también: educación para los derechos humanos. Acordándome de mis hermanos mapuches, me acordé: educación de pueblos sobre pueblos originarios, para ser más exacto. No dejé de pensar en el mundo y dije: educación para conocer el mundo, para la comprensión del mundo. Y me pregunté: ¿en cuántos lugares se podrá realizar esto, o se estará realizando algo tan simple como esto, tan sencillo? Y me dediqué a preguntar a un par de amigos, 4, 5, 6 amigos, y simplemente en ninguno, por lo menos de los que ellos conocen y de los que yo acabo de conocer. La cultura de paz es definida por la UNESCO como un esfuerzo generalizado para modificar mentalidades y actitudes con ánimo de promover la paz. Esto ustedes lo pueden encontrar en www.unesco.org. Esto significa entonces transformar los conflictos, prevenir los conflictos que puedan engendrar violencia y restaurar la paz y la confianza en poblaciones que emergen de la guerra. Su propósito trasciende los límites de los conflictos armados y se hace extensivo también a las escuelas y a los lugares de trabajo del mundo entero, a los parlamentos, a las salas de prensa, a las familias y a los lugares de recreo. En el teatro donde ensayan escenas nucleares, eres presa fácil del... Siendo entonces la cultura un conjunto de valores, tradiciones, conocimientos, modos de proceder, de organizarse, todo esto en forma particular de cada pueblo o de un determinado pueblo, una nación o una sociedad. ¿Cómo podemos asegurar la cultura de la paz? Si esta está basada en los principios establecidos en el capítulo de las Naciones Unidas y en el respeto a los derechos humanos, la democracia y la tolerancia, la promoción del desarrollo, la educación para la paz, el libre flujo de la información, los esfuerzos dirigidos a crear condiciones para la paz y su consolidación, y la amplia participación de la mujer como un enfoque integral para prevenir la violencia y los conflictos. Lo prematuro de la muerte de tu futuro, ¿qué le sirve a la que me da la vida? Busco las manos y entrego las mías, me doy entero a las cosas queridas. Busco la forma de ganarse el sol, quiero ir cantando mis fotografías, las que he sacado de noche y de día. Canto a la angustia y a las alegrías, canto porque es necesario cantar. Para ir dejando una huella en los días, para ir buscando una sola armonía, para ir diciendo cosas prohibidas, para ir llenando esta tierra de amor. Para ir dejando una huella en los días, para ir buscando una sola armonía, para ir diciendo cosas prohibidas, para ir llenando esta tierra de amor. Algo mejor que esperar el invierno. Busco ser fuerte en plena decadencia, aunque a veces se acabe la paciencia. Quiero ir de a poco llenando mis días con las historias que quizás mañana, con voz cansada, le cuente a mis hijos. Canto porque es necesario cantar, para ir dejando una huella en los días, para ir buscando una sola armonía, para ir diciendo cosas prohibidas, para ir llenando esta tierra de amor. Para ir dejando una huella en los días, para ir buscando una sola armonía, para ir diciendo cosas prohibidas, para ir llenando esta tierra de amor. La paz es el noble arte de vivir como hermanos, una cualidad que no se nace con ella, sino que hay que cultivarla, hay que practicarla, hay que mostrarla, especialmente a los niños, desde muy pequeños, desde temprana edad. En el mundo se celebra el Día Internacional de la Paz y luego se celebra el Día Mundial de la No Violencia o el Día Internacional de la No Violencia. ¿Pero de qué sirven estas celebraciones si no estamos haciendo todo lo posible para mostrar a nuestros hijos, a los menores, este noble arte de vivir en paz? El cerebro de los niños posee una infinita capacidad de asimilar las experiencias sociales acumuladas por la humanidad durante cientos de generaciones. Así, de esta manera, los niños aprenden a hablar casi sin darse cuenta. ¿Por qué no aprovechar esta plasticidad del cerebro para inculcar valores como el de la paz? Es más, ¿por qué no actuar en paz? Es misión de todos, de los padres, educadores, profesores, que están siempre con los niños, mostrarles cómo se desarrolla el noble arte de vivir como hermanos, de vivir en paz. Porque los niños pueden construir un mundo en paz. Si usted escribe en internet, en el buscador Google, paz y programa de paz o algo así, cultura y paz, niños y paz, paz de guerra, etcétera, etcétera, encontrará miles, pero miles, pero miles de documentos que hablan sobre la educación para la paz. Pero ¿cuántos de estos se pueden llevar a cabo? ¿Cuántos programas de estos han sido propuestos y nunca han visto la luz? ¿Cuántos de estos han sido creados bajo la urgencia de vivir en paz en estados, en países y revertir la escalada de violencia a través de la educación, por ejemplo? ¿Cuántos de estos programas fundamentados teóricamente, metodológicamente, didáctica y prácticos reales, actuales, eficientes, probados, sin probar, en diferentes países, han sido desechados por los políticos, han sido desechados por aquellos que son gobernados por el capital? ¿Por qué aquellos programas que se enfocan a construir mecanismos para que las comunidades educativas, como los alumnos, los maestros, los padres de familia, los directivos, participen activamente forjando una sociedad de paz, es decir, inclusiva, propositiva, pacífica, democrática, en la cual se vaya forjando una cultura de la paz, como ha sido descrito por los gobernantes, y se promuevan las habilidades, las actitudes, los valores y los conocimientos para resolver las diferencias por medios de paz. Resolver los conflictos en forma política, en forma pacífica, en forma humana. Y celebrar la unidad de la diversidad. ¿Por qué todos estos programas han sido siempre desechados? Hay un tremendo signo de interrogación. Es ventura maderera, por llegar es el óvulo fecundo de estas vidas, por brotar es tomar el día y ponerle ala en los pies, es no dejarlo nuestro para después. Si la riegas y la cuidas, has de hacerlo cada día. Solo así verás vendimia donde hay ramas heridas. Búscala en la orilla de esos sueños que agonizan detenidos. Thank you. coral. La luz de volver al hombre a su lugar. En las soñadas gavillas, el tiempo que es nuestro espera. Cuántos hacia allá caminan, entre espinas que la cera. Para que los jóvenes y los niños construyan un pensamiento crítico, creando lazos de amistad y aprendiendo a resolver sus diferencias, sus conflictos a través del diálogo, sin violencia y por medios de paz, se necesita mostrarles algo. Se necesita dejar nuestras propias diferencias de lado. Se necesita que nuestra iniciativa está por sobre todas las cosas. Que nuestra voluntad sea propositiva, junto a los profesores y a otros apoderados o padres de estos niños, de nuestros niños. Aquí no hay un modelo único, integral, comprensivo, promotor de justicia, equidad, universalidad y de unidad. No, no existen esos modelos. Los actores son diversos, son mundiales, internacionales, también son nacionales y locales, y son barriales, son del territorio. Pero todos tienen algo en común. Somos humanos. Tenemos algo en común. Y podemos unirnos para que podamos crecer como personas y no seguir retrocediendo como hasta ahora. Tener la capacidad suficiente como para levantarnos y decir no. O decir basta. Queremos la educación de calidad, queremos viviendas dignas, queremos que el pasaje de los buses no siga subiendo día a día como es hoy, queremos un metro que no nos deje botado en el camino hacia el trabajo, queremos dignidad como seres humanos, como pueblo. Si esto podemos irlo concretando, nuestros hijos entonces verán un acto digno, pero a la vez un acto de paz. Que han visto toda la vida y no aprenden a quererte. No se entienden los que trazan los caminos de tu suerte. Lo prematuro de la muerte de tu futuro, ¿de qué le sirve a la paz? Yo personalmente no creo en que un paradigma se cambie de un minuto a otro. Pero puede ser que estos elementos nuevos, como una visión del mundo basada en la unidad, en la cultura de paz y de no violencia, en una cultura de diálogo, en marcos establecidos por nosotros mismos, por los ciudadanos, pueda ser aplicada más adelante por algunos gobernantes, como algunos ya lo han hecho, como por ejemplo en Cuba, como por ejemplo en Bolivia, como ha venido haciéndolo el presidente Mujica en Uruguay, como lo está intentando en Ecuador el presidente Correa, como lo intentan los venezolanos, como lo intentan en África, en Asia, algunos países, como lo intenta el País Vasco, como lo intentan en Colombia, en estos diálogos de paz, como se intenta en Palestina, tratando de evitar que sigan muriendo cientos y miles de niños, mujeres, hombres, adultos y ancianos. Quizás la creación de una cultura de paz, una implementación en algún lugar se pueda dar, y eso permita en algún momento que esta cultura de paz pueda ser ejercitada, ya no solamente por mí a través de este micrófono, sino también por usted en su hogar, y por ustedes en su colegio, y por ustedes en su unidad vecinal, y por aquellos en su centro deportivo, y por los otros allá en otras radios. Es importante que esto vaya integrándose poco a poco, pero que no dejemos de hacerlo, que no nos quedemos solamente en un discurso, sino que salgamos también y actuemos como lo que estamos diciendo. Enseñar a construir la paz desde la más tierna infancia, digo, es uno de los objetivos de todo el mundo, o de muchos por lo menos. Pero todo lo hacen desde una página web. ¿Quién lo hace en la práctica? ¿Quién lo hace en la calle? ¿Quién lo hace con esos niños que andan pidiendo limosna? ¿Quién lo hace con esos niños que cuelgan en las micros, metiendo las manos en los bolsillos para poder comer algo? que lo hace con esos niños que en los países africanos o asiáticos o latinoamericanos durante mucho tiempo estuvieron con un fusil en la mano. ¿Qué lo hace con esos niños que son golpeados a diario? ¿Quién puede ser un constructor de paz mediante solamente un decálogo o expresar con frases bonitas los objetivos de esto? ¿Qué debemos construir desde la infancia? ¿Dar un buen trato? Ser solidario con los demás, vivir juntos, aceptar que somos diferentes, defender la vida, compartir con los que están en situaciones difíciles, no hacer daño a los otros, escuchar, comprender, respetar que existen opiniones diferentes, perdonar y no guardar rencor, y cuidar la planta y animal de algún vecino. ¿Es eso enseñar el valor de la paz en el mundo a los niños? ¿O es otra cosa? Queda la inquietud. Yo me retiro en esta oportunidad diciendo simplemente: no hay caminos para la paz. La paz es el camino. Y si deseamos alcanzar la paz real en el mundo, es nuestro deber comenzar con los niños. Y esto no son frases mías, son de Mahatma Gandhi. Muchas gracias. Thank you. Eso sería todo por hoy. Usted estuvo sintonizando La Paz. Cámbiese de frecuencia, si puede. Este es un programa realizado por Agencia de Noticias Media Medio, producido y conducido por quien les habla, Ricardo Fletcher. Yo te he visto por ahí con el fusil en las manos. Este programa se transmite en Radio Lorenzo Arena 107.1 en la banda FM. También les digo que se transmite por Radio Primavera en San Pedro de la Paz y se retransmite en Radio Latinoamérica de Uppsala, Suecia, en la banda 98.9 en FM. Las micros con tu cajita de... Muchas gracias y será hasta la próxima ocasión. Ya sabes lo que es ganar.